Y en este sitio que muchas veces desayuné, almorcé, estudié, pero es la primera vez que estoy en el expositor y me agrada mucho eso. Cuando me colocaron el recto adelante de tarea posanestesia tranquila, pues duré varios días pensando cómo tratar el tema, porque es un tema que tradicionalmente se le ha dejado casi que exclusivamente a los anestesiólogos. Y este es un curso para médicos generales y para inclusive especialistas de otras áreas y no para anestesiólogos. Entonces, ese fue el primer método que me planteé. Antes de seguir adelante, quiero manifestarles que en este tema no tengo ningún conflicto de intereses. Puede que no lo estén así, pero específicamente en ese ningún conflicto de intereses con ninguna ilusión ni nada en particular. ¿Qué es cefalea posanestesia tranquila? Voy a tratar de hacer la charla lo más sencilla posible para que os quede conceptos claros. La cefalea posanestesia tranquila es aquella que se produce cuando por alguna razón nosotros le abrimos un orificio a la duda madre y hay una salida de líquido cefalorraquídeo. Eso es así de sencillo. La situación más frecuente en donde nosotros le abrimos un orificio a la duda madre es en la anestesia subaracnoidea o anestesia raquídea, en donde por medio de una aguja perforamos todos los espacios, llegamos y perforamos la obra madre y allí en el líquido cefalorraquídeo o espacio subaracnoidea depositamos un líquido anestésico. Por eso quizás somos los anestesiólogos quienes más nos enfrentamos a las consecuencias de esa cefalea. Pero igual se puede perforar por otras muchas ondas. Aquí vemos un ejemplo de una anestesia raquídea y cómo la perforación de la aguja incluye desde la piel por una cantidad de estructuras hasta llegar a la obra madre aracnoides, dejando un espacio por donde sale el líquido cefalorraquídeo o introducimos un anestésico. La cefalea pospulsión es tan vieja como la anestesia raquídea misma. El doctor Bier, desde hace más de un siglo, describió la técnica de anestesia raquídea y hoy en día, en términos generales, se sabe que el 7% de todos los pacientes que tienen una disfunción raquídea pueden desarrollar cefaleas pospulsión. Con la mejoría de las técnicas y unas agujas especiales, esa incidencia se ha ido disminuyendo bastante. ¿Cómo la definimos? La Asociación Internacional de Cefalea, que es básicamente creada por neurólogos, tiene un comité de clasificación y dentro de esa clasificación define la anestesia, la cefalea pospulsional. Típicamente la describen como una cefalea bilateral, que aparece en la primera semana después de la punción y desaparece entre los 14 días. Miraremos que esto no es tan cierto, puede durar muchos más días. Pero la característica clave de esta cefalea es que se exacerba cuando el paciente se para y se mejora cuando el paciente se acuesta. Es decir, es una cefalea típicamente postural. No hay ningún examen clínico que me la diagnostique. El diagnóstico es netamente clínico y insisto en que la característica principal es que es una cefalea que cambia con la posición. Hay otras características que la hacen típica, y es que es bifrontal o occipital, se puede irradiar a hombro y cuello, puede dar rigidez y dolor en la nuca y además puede dar aturdimiento y horrorización. Les recalco que es típicamente postural y puede llegar a ser tan severa que el paciente puede referir síntomas neurológicos como autofobia, como parestesia, diplopía, tinnitus, convulsiones, etc. Entonces, ¿por qué traemos esto para los médicos generales? Si yo miro las estadísticas propias, y para eso tengo que remitirme a dos trabajos de grado, uno de los doctores Tejada y Tobar y otro de la doctora Godoy, aunque todos los tres anestesiólogos. Ellos determinaron que si bien en el hospital se realizan mensualmente alrededor de 1.200 procedimientos quirúrgicos al mes, más o menos el 35% de esos procedimientos se realizan con anestesia regional. Si estamos trabajando con una incidencia que va en 1 al 10%, quiere decir que por lo menos en nuestro hospital debemos estar teniendo una presentación de cefalea pospulsión entre 5 y 42 casos por mes. Estos casos no llegan al anestesiólogo en primera instancia. Esos casos son detectados o por los médicos de los servicios de urgencias cuando el paciente regresa o por los médicos hospitalarios, bien sean médicos generales o médicos especialistas, que están en el piso y el paciente le refiere la secuela de consumción. Entonces, ese primer abordaje, yo insisto, no es por parte del anestesiólogo, sino que seguramente va a ser por parte de ustedes. Entonces, ustedes van a tener que afinar el diagnóstico y van a tener que hacer un tratamiento inicial. Esta es la justificación que encontré de por qué hablarle de esto a ustedes. Ahora, veremos que esta incidencia se aumenta, porque los cálculos que yo les traje es únicamente para la anestesia espinal, pero es que la dura madre se perfora por muchas otras situaciones. Se perfora, por ejemplo, cuando hacemos funciones lumbares terapéuticas como para quimioterapia, se perfora para hacer, por ejemplo, mirografías para pruebas diagnósticas, se perfora para terapias neuroaxiales, para funciones periurales que hacen función inadvertida de la dura madre. Inclusive, después de cirugía de columna puede haber fisuras de la dura madre o inclusive con trauma se ha descrito toda la fisiopatología de la función dural. Es decir, con seguridad, nosotros debemos estar teniendo más de 42 pacientes por mes con cefalea por función dural que no estamos diagnosticando y que seguramente no estamos tratando. Este es un ejemplo de un niño al cual se le hace una función lumbar por un diagnóstico sospechoso de meningitis, es la anestesia general, y se usan unas agujas verdes para que el líquido pueda salir. Esos pacientes pueden hacer perfectamente una cefalea postural. Esta es una diapositiva de un reporte de caso que salió de anestesia en el año 2007, donde un paciente después de un accidente de tránsito tuvo una evolución del flejo braquial y el paciente desarrolló una cefalea típicamente postural. Cuando el paciente fue llevado a cirugía para reparación de su flejo braquial, lástima que la diapositiva es en blanco y negro desde la revista original, pero describen que donde está la flecha observaron salida de líquido cefalorraquídeo que seguía una de las raíces nerviosas. Es decir, este paciente tenía una perforación de la dura madre de origen traumático y había desencadenado una cefalea postraumática. Entonces, fíjense que no es exclusiva de la anestesia raquídea, pero sí todo lo que me perfore la dura madre me puede producir la cefalea. Miremos cuál sería el mecanismo. Voy a explicarlo de la manera más sencilla y que en realidad no es muy complicada. Esta es una fotografía electrónica de las meninges. En la parte superior vemos la dura madre, pegada a ella toda la aracnoides, toda esta parte sería el líquido cefalorraquídeo y la parte de abajo sería la médula espinal. Cuando yo introduzco una aguja o cualquier otro elemento que me perfore la dura madre, obviamente voy a dejar una solución de continuidad en donde el líquido puede seguir y fugar hacia afuera. Esta es otra fotografía electrónica donde se muestra la dura madre después de haber sido perforada con una aguja de anestesia raquídea, anestesia espinal. Entonces, hay un orificio que demora un determinado tiempo en cerrarse. Mientras eso sucede, por la fístula que nosotros hemos hecho, pues hay una fuga de líquido cefalorraquídeo. Esa fuga de líquido cefalorraquídeo es fácil entender que es proporcional al tamaño del orificio y puede ser tan alta como 200 mililitros de líquido cefalorraquídeo en un día. Esta fuga me origina dos consecuencias claves que me explican la cefalea. Una de origen mecánico, originándome con la pérdida de líquido, una baja en la presión de líquido cefalorraquídeo, lo cual hace que me traccione las estructuras cerebrales hacia abajo cuando el paciente se para o se sienta. Esa tracción causa dolor. Y además, la baja presión del líquido cefalorraquídeo me desencadena por un mecanismo reflejo una gran vasodilatación de los vasos intracerebrales. Esa vasodilatación de los vasos intracerebrales me va a producir una cefalea. Y en ese momento es un mecanismo compartido en parte a la fisiopatología de las típicas migrañas, en donde tiene tres componentes vasculares. Es decir, podríamos concluir que el efecto dural ocasiona una tracción del contenido y fuera de eso me ocasiona una vasodilatación intracerebral. ¿Cuándo aparece la cefalea? Si bien la clasificación del Consejo Internacional de Cefaleas hablaba de los primeros 7 días, y tienen razón, la gran mayoría aparece en los primeros 3 días. Hay un pequeño porcentaje de pacientes que pueden empezar las cefaleas desde la primera semana. El diagnóstico diferencial es supremamente importante tenerlo en cuenta, porque no toda cefalea que aparece después de una anestesia raquídea es cefalea postfuncional. Nosotros podemos tener, otra cantidad de situaciones que ocasionan cefalea. Y el diagnóstico es netamente clínico y hay unos signos que me pueden ayudar a hacer diagnóstico diferencial. Por ejemplo, la cefalea postpulsión dural puede producir convulsiones, pero es rara. La cefalea postpulsión dural puede producir fiebre y focalización neurológica, pero es rara. De tal manera que si yo tengo una cefalea postural, pero el paciente me está presentando convulsiones, me presenta fiebre o me presenta focalización neurológica, yo estoy obligado a replantear mi diagnóstico y muy seguramente es prudente pedir en ese momento una valoración por neurología, porque puedo estar teniendo otro tipo de evento que me esté causando la cefalea. Dentro de estos diagnósticos diferenciales, tengo que descartar muchos otros que son supremamente graves. Por ejemplo, puede haber hematoma sutural, puede haber trombosis vascular intracelular, puede haber un hematoma consecuencia de la misma función que yo he hecho, puede haber signos de lesión cerebral, puede haber meningitis, puede haber acceso, puede haber una cantidad de cosas que me originan de esta manera y no se funciona. Me ayuda a saber cuáles son los factores de riesgo para yo ir generando una mayor certeza a mi diagnóstico. En eso voy a ir un poquito rápido para llegar finalmente a la parte de la familia. Se sabe que un factor de riesgo es el paciente que ha tenido previamente esa cefalea. Se sabe que el factor de riesgo son los pacientes jóvenes. Es raro tener cefalea en niños y es raro tener cefalea en pacientes de más de 50 años para disminuir la función dural. Pero puede aparecer. Hay un artículo muy interesante donde se interroga si los niños no hacen cefalea, que fue publicado en la Tendencia Pediátrica en marzo de 2008, en donde corrieron una cantidad de niños que iban principalmente para procedimientos diagnósticos de enfermedades inmunoproliferativas, usan agujas de calibre grueso y miraban que cuando los niños pues, lo sentaban o lo acostaban, había una incidencia de cefalea que podía ser respecto al 8%. Es mucho más baja que la cefalea postural de los adultos con el mismo diámetro de aguja, pero se presenta y no estamos diagnosticando. Las mujeres definitivamente tienen dos veces más riesgo de producir cefalea postural, aunque hay algún estudio que lo quiere controvertir, pero sigue siendo en la literatura mundial un factor de riesgo. El embarazo definitivamente es un factor de riesgo para cefalea postural, pero fíjense que no es tanto el embarazo, el factor de riesgo es desembarazarse. Porque durante el embarazo hay un aumento de la presión intraabdominal que aumenta la presión peridural, pero cuando la mujer se desembaraza, bien sea por un parto vaginal o por cesárea, y si ha tenido analgesia para el trabajo de parto, obviamente el proceso de embarazo para la cesárea, esa paciente justamente pierde la presión intraabdominal y esa pérdida de presión intraabdominal hace perder la presión peridural y facilita la salida del útero si se lo requiere por el mecanismo antes explicado. Si miramos que factores de riesgo ser mujer, ser joven y estar embarazada, y buena parte de estas mujeres van para la operación cesárea, en los hospitales que más hoy, la incidencia de cesárea está un poco por arriba del 40%, pues vamos a entender que las pacientes con operatoria de cesárea van a tener una altísima incidencia de embarazo función dural. Y cuando llegue ahí, pues entendí por qué es un minor de limitación en el pueblo con el doctorado de esta charla, porque seguramente de su servicio. De una incidencia más alta de cefalea postpulsión dural. Recordemos que el embarazo tiene unos cambios hormonales que hacen reactivar la vasculatura cerebral. Esa es la posibilidad importante porque estos doctores en el 2005 se pusieron a mirar cuál era la causa de cefalea después de que las mujeres tenían un parto y habían sido atendidas por analgesia o por cesárea. Es decir, pueden mirar todas las cefaleas son postpulsión dural y ellos determinaron que por lo menos el 39% de todas las mujeres después del parto pueden tener algún tipo de cefalea. Pero solamente el 5% o menos de esas cefaleas es postpulsión dural. Es decir, tenemos que afinar el diagnóstico. No todas las mujeres tienen cefalea después de una cesárea es postpulsión dural. Están los criterios diagnósticos y están, digamos así, las pistas diagnósticas para hacer el diagnóstico correcto. Obviamente, si hay un hueco para la madre que lo origina todo el problema, pues el tamaño del hueco me va a definir qué tan grave o qué tan grande es el incidente. Paso aquí rápido porque estoy más con la necesidad de los perversamientos con agua de calibre grande, calibre 22, la incidencia de cefalea puede ser tan alta como el 26%. Si esa aguja la volvemos mucho más delgadita, como es una 27, y ya igualmente esas 4 o 5 es muy característico, son las alarmas que utilizamos en el hospital. Si yo uso una 25 voy a tener el 9.7% de incidencia, pero si uso una alarma de 27 seguramente la incidencia me va a bajar a 2.7%. La posición del paciente cuando vamos a hacer la función para el procedimiento que quiera. En la revista colombiana especie del año 2007, el doctor Mario García y colaboradores miraron qué pasaba si colocaba el procedimiento, durante el procedimiento de la paciente acostada o la paciente sentada, y determinaron que el hecho de acostarla disminuía un 45% la incidencia de su cadera. Siguiendo con los factores de riesgo, una vez conocidos, pues podemos mirar cómo los prevenimos. Si ya sabemos cuáles son los que nos van a causar el problema, pues es fácil deducir cómo podríamos prevenirlo. Pues si vamos a tener que hacer una función, usemos agujas pequeñas, usemos agujas que no sean cortantes, ojalá que sean puntas de lápiz. La dirección del bisel de la aguja, se sabe que si ustedes ubican el bisel paralelo al eje longitudinal de la columna, se asume que va paralelo a las fibras de los ramales, de tal manera que la aguja seguramente, en vez de cortar, va a disecar y el agujero va a poder cerrarse más fácil. Este es un estudio que hicieron con la dirección del bisel perpendicular versus paralelo, paralelo en el de la ranita. Entonces miremos que no se presentó ninguna cefalea cuando se usó paralelo, y cuando había cefalea la calidad de por intensidad de la base de que era mucho mejor si la dirección del bisel iba en paralelo. Para mostrar lo mismo, el tipo de agua tiene una incidencia directa en la cefalea. En el momento de hacer la técnica, ustedes la pueden hacer mediana o paramediana. Se sabe que la paramediana disminuye el riesgo. Al parecer, cuando hay un escabullido a través de la meninge, los agujeros se van abriendo en todas las estructuras, no quedan perfectamente alineados, sino que aquí a los riesgos van a ser un mecanismo de válvula que va a dificultar la fuga de líquidos de valor activo. Entonces, parece que la meninge paramediana eventualmente disminuye el riesgo. Hay algunos mitos sobre las cefaleas. Y en eso hay uno en especial que me gustaría que se lo transmitiéramos mucho a la gente. Mira, hay tres tipos. Uno, la cafeína. Que sirve, que no sirve, definitivamente la cafeína sí sirve para tratar las cefaleas postconsolidadas, y ahora la vamos a ver más adelante. El segundo mito, y con eso no hemos podido, el reposo en cama y el no levantar la cabeza no sirve para nada. Así el paciente se levanta o no se levanta, que le va a hacer cefalea y no le va a dar novedad. Entonces nosotros tenemos pacientes con anestesia de acrílico, sino que especialmente el personal de enfermería no lo deja levantar de la cama el primer día, no le deja levantar la cabeza, no le deja hacer ese servicio. Lo estamos perjudicando porque no estamos logrando ningún efecto benéfico y sí estamos evitando la recuperación de los pacientes. Y lo último, en el proceso de hacer las funciones, tenemos que tener cuidado de no hacer contaminación con yodo o con estos jabones antisépticos, porque eso nos puede ocasionar la meningitis y otro tipo de problemas a nivel de la médula espinal. Llegamos al objetivo de la charla, tenemos que hacer una introducción previa para saber para orientarnos y contextualizarnos. Cuando tenemos un diagnóstico correcto, y yo insisto mucho en esto, porque si no hacemos el diagnóstico correcto, podemos estar exponiendo al paciente a consecuencias de la misma. Tenemos que tener el diagnóstico correcto. Entonces tenemos dos alternativas de tratamiento. Un tratamiento conservador que está basado en recomendaciones y fármacos y que básicamente lo tiene que dar el médico general o el primer médico que aborda al paciente. Ahí es donde entran ustedes como una parte importante. Y un tratamiento invasivo que básicamente es el parche epidural que ya lo realizamos los anestesiólogos. Entonces en esa fase ya los llamaría. Tenemos que recordar que la cefalea postfunción dural en un 72% se recupera con o sin tratamiento en la primera semana. Eso no sucede en los estudios, porque tratamientos tardíos pues son más eficientes, pero no sabemos si es la resolución espontánea de la enfermedad o el tratamiento que nosotros instalamos. Y miremos cómo hay un pequeño porcentaje de pacientes que inclusive al año pueden tener todavía algún signo o síntoma. El tratamiento conservador lo podemos, que es lo que ustedes deberían hacer, lo podemos dividir en dos partes, una recomendación y una parte de farmacología. En la recomendación, indudablemente, decirle al paciente que esté en reposo. Cuando ya está la cefalea instaurada, ahí sí hay que mandar el reposo al paciente antes. Una faja abdominal, una presión que es sencilla, que es para darle que no tiene mayor riesgo, ayuda a aumentar la presión abdominal y lo que habíamos dicho anteriormente. O lo mejor hidratado posible para que en el momento de la producción de líquidos sea más rápido, y en algunos casos, un paciente que ha tenido un procedimiento quirúrgico o que ha tenido una cesárea y que además de la discapacidad que produce el procedimiento, se le haya una cefalea o que ha tenido un estado de depresión, pues se le puede dar un apoyo psicológico al paciente. El tratamiento conservador tiene una segunda parte que son los fármacos, y los fármacos se utilizan según la intensidad del dolor. Los anestesiólogos clasificamos la intensidad del dolor de acuerdo a la señal visual larga, que es muy sencilla. Entonces, se le dice al paciente que cuando no tenga nada de dolor cero y el máximo dolor que haya sentido en su vida es 10, que nos diga cuánto se duele, que no va a decir un número. Sí, pues debe ir detectando un número. Ese número no sirve para clasificar el dolor. En niños se ha evaluado esa escalita de garras hablando de cómo lograrlo también a los adultos. Entonces, ¿qué dice la OMS para el uso analgésico en el dolor? Cuando el dolor es leve, y leve es de 1 a 3 en la escala visual análoga, empiece con acetaminofén o con cualquier ánimo. Ustedes van a ver una diferencia entre uno y otro, no hay diferencia significativa en el volumen del efecto final que es analgésico. Cuando el dolor sea moderado, y eso no es de 4 a 6, ya comiencen a utilizar aire intravenosa o agregue a los aires solares, agregue un opioide leve. En el comercio hay muchas combinaciones de opioides vía oral con aire. Y si definitivamente el dolor es severo, que es un puntaje de 7 a 10, hay que utilizar opioides vía intravenosa. Entonces la OMS nos dice que vayamos en esa escala. Se también ofrecen aire, se hace más opioides. Pero específicamente hablando de cefalea de función dural, hay otro grupo de terapia, aparte del manejo analítico típico para cualquier dolor que la OMS. Y hablando de cefalea de función, definitivamente la hidratación es clave, la cafeína y la glutamina, y este preparado viene de una preparación que en muchas veces en el está hecho más vital, está la una CTH y la vasopresina de hidrocortisona. Voy a hablar un poquitín de cada una de estas para saber cómo nos podemos ayudar. De la hidratación, vamos, es muy sencillo mantener al paciente hidratado para que se produzca el líquido cefalorraquídeo. Respecto a la cafeína, se sabe que la cafeína actúa por aumento de la específica y finalmente aumenta el calcio intracelular y antagoniza los receptores de la enzima. Además, relaja el músculo mismo y eso tiene que ver con la vasculatura. Estos dos efectos son supremamente benéficos para tratar una cefalea de obstrucción. Inclusive son efectos que comparten la fisiopatología de la migraña de dormir. Se sabe que dosis tan pequeñas como 250 miligramos pueden producir un dormir. Entonces podemos encontrar cafeína. Todas las bebidas de café tienen cafeína, quizá el contenido de cafeína en 100 mililitros, miligramos de cafeína por 100 mililitros, recordemos que un vaso de una taza de aproximadamente 200, o sea que si ustedes van a tomar un vaso de alguna cosa de esa, multipliquen por los contenidos de cafeína. La zona con la cafeína por 18 miligramos por 100 mililitros, el café se anda en 44, el destilado 97, por eso es 300 miligramos. Hay algo importante con la cafeína. En los sumerios frecuentes que los pacientes tomen café o líquido, inclusive chocolate o cocoa, se ha visto que las personas mantienen un nivel X de cafeína en su organismo. Cuando van a una cirugía y se les ordena un ayuno preoperatorio, se opera, y fuera de eso tienen un ayuno postoperatorio de X número de días, los pacientes hacen sin saber una abstinencia por cafeína. Y uno de los primeros signos es la cefalea por la abstinencia de cafeína. Esto nos implica unos sesgos en los estudios, porque si yo tengo un paciente que consume cafeína, lo mejor es ese tipo de cirugía, me hace cefalea en el postoperatorio, y la cafeína se mejora, yo voy a pensar que esta es la construcción dural que pudo haber sido la abstinencia de cafeína. ¿Cómo se dosifica? En algunos sitios la hay para dosis intravenosa, nosotros no lo tenemos, se tiene que dejar 0,5 gramos en medio de una hora. Y esto que les voy a decir es curioso, pero la literatura lo compra. Si el paciente tiene un consumo usual de café o de tinto, se le dice que doble el consumo de lo que él usó en esta zona, y parece que eso le hace efecto. Y si no toma nada, no hay manera de dosificarlo, me parece que no se produce en la literatura, y yo no lo encontré, se dice que se tome de 20 a 30 tazas de té en el día. La glutamina, no me acuerdo mucho acá, es uno de los alcaloides del doctor Luis Centeno, es derivado hace muchísimos años, muy conocido como abortivo y además actúa hacia los receptores adrenérgicos, dopaminérgicos y glutaminérgicos. En últimas, ocasiona la vasoconstricción y presión de los centros vasomotores y parece que por esa vía nos ayuda a en la glándula cefalea. Hay que tener en cuenta que eso que en el trabajo del embarazo produce una vasoconstricción cerebral de tal manera que no puede haber pacientes que tengan enfermedad absoluta y periférica, que pueden producir tener necrosis, por supuesto tampoco en pacientes con enfermedad coronaria ni hipertensión. El somatostatina, un antagonista de los receptores 5-HT1, produce igualmente una vasoconstricción cerebral, pero específicamente las anastomosis arteriovenosas carotídeas, originando como una redistribución del flujo. Parece que esta vasodilatación que ocasiona la cefalea al redistribuir el flujo y al dejarme isquémico parte encefálico ocasiona dolor. Eso más parece que me alivia o me reorganiza esa redistribución del flujo. Además, Osorio propone que parte de la cefalea, parte de la fisiopatología de la cefalea, puede ser como un edema perivascular y perineurológico, con esa vasodilatación endosfática, que al parecer es una ayuda a resolver. Si bien se indicó o se indicaba una migraña, la FDA ni nadie, ninguna autoridad, lo ha aprobado para el uso de fármacos con celular. Parece que los riesgos y las complicaciones son muy altas para una patología que podemos tratar con algunas cosas menos agresivas. Pero hay un par de estudios y la me aboré del 100%. La ACTH es de 40 unidades diarias, esto es muchísimo. Parece que la acción es mediada por el corticoide endógeno que estimularía la producción de estas endorfinas que recordemos que es como la analgesia interna que nosotros tenemos y además estimularía la producción de líquidos del cuerpo retino. En otras cosas, porque retiene sólido, retiene líquido y no aumenta la dolencia. La vasopresina hormona antidiurética, recordemos que se han descrito clásicamente tres receptores de vasopresina que en realidad son mucho más complicados de estos se subdividen. Y hay un receptor B1 que tiene un efecto netamente vascular y aquí el receptor B3 me estimula la CFTH, entonces volvemos a los mismos mecanismos fisiopatológicos de base que seguramente me van a dar mejoría en el paciente. Hay unos estudios con hidrocortisona que mejoran la cefalea postfunción y es que la hidrocortisona sería el efecto final de cuando usamos ACTH y además tiene un efecto antiinflamatorio per se, entonces está también indicado en el. Cuando ya dejamos el tratamiento médico, las recomendaciones y fármacos, pasamos al tratamiento invasivo, que ya es el que hacemos nosotros los anestesiólogos. No me demoro mucho en eso, pero les quería mostrar que si yo tengo una fístula en el espacio periodontal, pues hago una nueva punción y coloco allí una sustancia, en este caso sangre de la misma paciente o del mismo paciente, y esa sangre me produce un parche en el resto de la bomba. Eso es ocasiona una alivio de más del 80% de la totalidad en todos los pacientes. Ese parche hemático me cede el orificio y fuera de eso que provocar el volumen en el espacio peridural me aumenta la presión y me dificulta la salida del líquido cefalorraquídeo. ¿Cuánto volumen se aplica? Nadie aplica más de 20 centímetros de sangre y hay volúmenes tan pequeños como 23 mililitros. Se sabe que mayor volumen, hay mayor volumen de sangre aplicada en el parche, hay mayor porcentaje de éxito en la curación de la cefalea, pero a su vez hay también mayor aparición de las complicaciones. Para un ejemplo, otro estudio que hablaba de los volúmenes del parche hemático peridural en la Universidad de Manesa, en donde cogieron un grupo que le aplicaban 7.5 mililitros de sangre al mismo paciente y el otro grupo le aplicaban 15 mililitros de sangre al mismo paciente. ¿Qué se dio? Que en ambos hubo un alivio de la cefalea importante, un poquito más en el demás volumen, sin ser estadísticamente significativo. Pero las complicaciones, dadas con la implicación de las raíces nerviosas, fueron mayor en el grupo de más volumen, y es la diferencia muy estadísticamente significativa. Es para recalcar que a mayor volumen, mayor dolor y mayor complicación. Una vez puesto el parche, debe estarse el paciente en reposo por lo menos 2 horas, del lado reposo del niño, porque eso es un niño muy sencillo, y fuera de eso, para que ustedes recuerden que se puede hacer en niños, cosa que usualmente olvidamos. La producción de líquido cefalorraquídeo es en promedio 0.35 mililitros por minuto. Y los estudios han demostrado que cuando yo pierdo 20 mililitros, con esa pérdida tan pequeña ya puedo comenzar a hacer cefalea. Si yo tapo el defecto, una vez tapado el defecto, para reponer 20 mililitros, ustedes y la regla es de se requieren 57 minutos, más o menos una hora. Y las recomendaciones son 2 horas en reposo y una hora de los estudios. Si ustedes ponen el parche, conmigo, si nosotros ponemos el parche, pérdida de matriz. Y el paciente inmediatamente se sienta, se para y comienza a deambular, porque muchas veces se siente también, puede recaer, Pero si ponemos el parche y lo dejamos al menos 2 horas acusado, el porcentaje de éxito es mejor y más duradero. El parche tiene complicaciones de tal manera que tenemos que llenarnos de razones para hacerlo. Afortunadamente la más frecuente es la más inocua, que es el dolor lumbar, pero puede haber, por ejemplo, infección, abscesos, meningitis, anastomitis, parestesias, etc. O sea, no es un procedimiento que sea inocuo. ¿Cuándo debemos poner el parche mágico? Pues cuando se ha descartado otra cosa de cefalea, cuando la cefalea severa y incapacita y cuando ha habido un fallo en el tratamiento conservador. Ahora en un diagrama tratamos de dar luz de eso. ¿Qué contraindicaciones hay? Básicamente las mismas de la película. Que el paciente diga que no quiere, que haya infección local, la infección sistémica es una contraindicación relativa y que haya trastorno de la coagulación. ¿Cuál es la técnica? ¿Qué otra técnica de fotos soltando hospitales con la técnica? La paciente se coloca sentada o acostada, como usted lo prefiera, se le dice que es una técnica de asistencia supremamente estricta porque esta sangre va a entrar a la densidad del sistema de presión central. Se pone en campos estériles, se extrae la sangre de este caso, se extrae varios centímetros. No es una extracción como se hace en el laboratorio. Esto es hecho con mapas estériles, con campo, con gorro, con tapabocas, con todas las medidas de asistencia antisepsia. Esa sangre se coloca en la mesita que tenemos lista para la presión periódica. Desarrollamos una presión peridural, continuamos con la prueba de pérdida de resistencia y cuando estamos seguros que estamos en el espacio peridural, comenzamos a inyectar sangre. ¿Qué volumen inyectamos? Yo lo digo que hasta 20 centímetros, la mayoría dice que 15, pero si el paciente siente parestesias o presión en la espalda, en ese momento debemos parar, no importa el volumen que llevemos. Aquí estamos indicando que usted para usar todas las medidas de resistencia. En conclusión, tenemos dos opciones, un tratamiento conservador y un tratamiento invasivo. Hay varios artículos que intentan dar más luces al respecto. Por ejemplo, en el canal de Junior de la Receta del 2005, miraron qué pasaba si le daban manejo expectante a la cefalea postconcelular. Y definitivamente lo que ellos vieron es que cuando hacían manejo expectante, los pacientes duraban más noches hospitalizados que si entraban a poner parche peridural hemático temprano. Además, aumentaba en por lo menos 17 horas la hospitalización de los pacientes y en casi una noche más la hospitalización del paciente. Nosotros no le ponemos mucho cuidado a eso. Nosotros como médicos también aquí en Colombia, como que no nos importa si el paciente está una noche más, 10 horas menos, 10 horas más, pero en países organizados, en donde esto es un calculado en un taxímetro, sí tienen muy claro esos aspectos. Porque esto impacta en el economía de escala, impacta en los servicios de salud. La eficacia del parche hemático peridural, en ese estudio que también salió en el 2005, es de donde salieron los datos de que la eficacia puede ser tan alta como el 80%. Entonces, quedaríamos tentados a que si tenemos un mecanismo terapéutico que es considerado un estándar, pues como utilizarlo de entrada. Miremos que hay algunos estudios sobre el parche hemático peridural. Aquí están los estudios y aquí vienen los resultados. El primer rigor es cuando hay alivio completo y el segundo rigor es cuando hay alivio, pero el alivio no es total. Si uno mira el porcentaje de alivio entre total y parcial, en todos los estudios el porcentaje de alivio con el parche hemático peridural es casi por arriba del 90%. Miremos qué hay en la región. El Hospital del Tunal ha sido un hospital, me gusta mucho el Hospital del Tunal porque es un hospital que en sus inicios o en su historia última, es como muy parecido a los que están nuestros. El número de camas y complejidad, y se ha ido organizando muy bien, son los procesos muy adecuados que nos pueden servir como referencia. Ellos tienen después la guía de manejo, dan ustedes una guía para separar la función dural. Después de tener en conclusión, dice que las medidas generales las puede llevar un médico general, y que si con ellas no pasa, entonces hay que llamar la anestesia para el parche más. ¿Qué dice la clínica de Manaco en un reporte que sacó el doctor Arbellarada en Cali? Básicamente lo mismo, hay que unir el diagnóstico basado en los antecedentes y todo el cuadro clínico. Una vez confirmado el diagnóstico, clasifique la severidad, pero me gustó eso que ellos aportan. Se clasifica la cefalea postconcelular como severa, no solamente cuando el score por escala visual es mayor de 7, sino cuando además es incapacitante para su actividad diaria o cuando tiene signos o síntomas neurológicos asociados graves y ya les dije, convulsiones, focalización principalmente. De acuerdo a eso, pues finalizar el tratamiento. Con todo eso que he hecho hasta hoy, con toda la revisión que se pudo hacer al respecto, yo quiero terminar la exposición proponiendo como una guía de manejo o un esquema de tratamiento para nuestro hospital. Y la guía sería esa, parece una diapositiva que agarra, pero voy a ver qué más. Insisto en la certeza diagnóstica, lo he dicho desde aquí. Si yo no hago un diagnóstico adecuado de una cefalea, tanto como se para la función, puedo estar ocultando y demorando el tratamiento de patologías graves. Una vez tengo la certeza diagnóstica, miro la intensidad del dolor o la intensidad de la cefalea. En la intensidad de la cefalea voy a mirar tres puntos. La intensidad del dolor puede ser la visión anormal, la aparición o no de síntomas neurológicos y el grado de discapacidad que me ocasiona la cefalea del paciente. Cuando la considero leve porque ya era de una cuadra, no hay síntomas neurológicos asociados y el paciente no tiene mayor discapacidad. Este paciente que dice, yo me siento y tengo un poquito más de éxito, me duele un poquito la cabeza, pero ella se puede parar, o el paciente se puede parar y hacer su actividad. Este paciente lo puede tratar sin ningún problema en medio general con un tratamiento conservador y dar inclusive un manejo ambulatorio. Con las recomendaciones y con los fármacos que hemos visto, le puedo ordenar cafeína en las maneras que vimos antes, alguna que ustedes quieran, no creen que sean los estudios entre uno y el otro, que tenga una adecuada hidratación, que esté en reposo en su casa y que se ponga la pajita, que no es costosa, no le va a hacer daño y no va a ayudar. Si la cefalea la consideramos como la edad, es decir, la escala visual análoga me da de 4 a 7. Además, el paciente tiene una discapacidad de defecto, discapacidad tolerante, y aún no tiene síntomas o síntomas neurológicos, dice cefalea que se tipo como moderada, y la puede tratar con el cuerpo, si aquí un médico general que lo hace referente también al primer médico que es el paciente. Si es en el servicio se pide una cosa sana, pues estamos hablando en ese momento del ginecólogo. Se puede hacer un tratamiento conservador, pero este paciente necesita observación hospitalaria por lo menos 12 o 24 horas, porque no sabemos hacia dónde va a correr, si se me va a resolver o si me va a volver severa. Además de esas recomendaciones, yo le agrego la suplementación de cafeína con esbotamina, que está hospitalizado pues garantiza una hidratación adecuada con líquidos intravenosos. Si está con líquidos, seguramente puedo colocar los aires de intravenosa. Ya que le hice una monocórdia, la neuroprotección la tiene de la búsqueda de 10 horas, y hay un par de estudios que reportan que es excelente para eso. Y de acuerdo a la intensidad del dolor, si se me acerca gente, yo puedo adicionar como cree. Y si definitivamente la cefalea es severa y ya no se ve dónde está la visual aguda por arriba de que me produce una gran incapacidad, porque no se puede ni parar de la cama porque ya lo raché y le duele y me tiró la cabeza, llora de dolor. Y fuera de eso, me asocia a síntomas neurológicos. En ese momento, yo debo llamar al anestesiólogo y si los síntomas neurológicos están presentes y son severos, específicamente, si aparece convulsión, si aparece fiebre, o sea, aparece poca infección, es prudente, yo considero que es necesario llamar al neurólogo. Porque como lo dije al comienzo, si bien hace para la posfunción dural, me puede presentar convulsión, puede presentar fiebre y me puede presentar focalización, no es lo usual. Y es más probable que yo esté enfrentado a otro tipo de patología en donde otra especialidad debería intervenir. Este parche MAPI puede realizarse con clínica séptica, en algunos sitios lo hacen emergentes, yo sugiero que se haga en una sala de cirugía y en algunos sitios el paciente le pone el parche, lo espera por su madre y lo manda para la casa. La sugerencia de esto es que lo dejemos por otro lado hospitalizado, porque como vimos en una diapositiva previa, el parche MAPI periodal tiene su propia forma y mortalidad que tenemos que estar observando. Por ejemplo, intentando hacer un parche MAPI, yo puedo producir una función dural accidental y acabar de